El enemigo mapuche, la construcción del otro desde el odio, charla, debate con referentes de las comunidades originarias de Mendoza, investigadores e investigadoras. ¿Por qué? ¿Con qué objetivos el gobierno provincial erige un nuevo enemigo interno? ¿Cuál es la trama detrás del señalamiento mediático? Este lunes, 27 de marzo a las 17 horas, en el aula 2 de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se estará llevando adelante esta charla, donde expondrán distintos referentes investigadores: Gabriel Jofré de Malargüeche, Eugenia Figueroa de la comunidad Colla Queyum, Newspeak Quilla Maiguay, Alancay del área de los pueblos indígenas de Sumec, Diego Escolar, investigador del CONICET de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Marcelo Giró, geógrafo de la Facultad de Filosofía y Letras. Para hablar mejor de esta actividad, estamos en comunicación telefónica con Newspeak Quilla Maiguay Alancay, del área de pueblos indígenas de Sumex, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Newspeak? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Un gusto poder charlar contigo. Gracias por estos minutos. No, la agradecida soy yo y obviamente el equipo que ha estado organizando este evento para poder dar visibilidad al mismo. Bueno, buenísimo. No, muy necesario esta charla, este evento, seguirlo difundiendo, cómo te agarra en lo particular y en lo general este evento, esta charla que se va a dar ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hoy, precisamente a partir de las 17 horas. Y la verdad que tanto en lo personal como en lo institucional, o sea, como mujer indígena, como así también ante la posibilidad de ser responsable del área de pueblos indígenas ya hace unos cuantos años en nuestra organización, entendimos que era completamente necesario ser partícipes, en este caso pudiendo ser parte de la mesa, pero también hubiésemos sido partícipes en la divulgación del evento, porque no solo por el contexto en el cual se ha dado como esta nueva vigorosidad, podríamos decirle, a este discurso de odio, que no es la primera vez que escuchamos en funcionarios del arco político actual que conduce la provincia de Mendoza y que representa este sector, ¿no? Entiéndase las palabras vertidas por el gobernador, por el senador nacional, por intendentes de aquí de la provincia de Mendoza e incluso otros funcionarios y funcionarias que en el marco de diferentes exposiciones mediáticas han salido a pronunciarse y a vanagloriarse en esta instalación, como dice el título del evento, ¿no?, de este enemigo interno y aún ahora más interno acá en Mendoza. La verdad que es totalmente preocupante o alarmante en términos de lo que implica la investidura de cada una de las personas que lo han comentado. Entiendo todos y todas las radioescuchas están al tanto, pero para quienes no, hace poco tiempo, además de salir con falacias, porque nunca se hizo ninguna entrega de tierra ni cesión de la misma, o sea, no hay una titularidad o un título propietario de las tierras que se pusieron en cuestión en virtud de una obligación, incluso que tiene que cumplir el Estado, que es realizar el relevamiento territorial de una norma que es la 26.160. Aprovecharon la instancia también para nuevamente instalar esto de la no existencia de mapuches aquí en la provincia, que los mapuches son como personas que se aprovechan además banalizando un derecho que es el derecho a la autoidentificación de los pueblos indígenas, banalizándolo, diciendo que son personas que se autoperciben mapuches para beneficios del Estado. Ha sido de un nivel de violencia, de persecución muy fea, muy fuerte. Los hermanos y hermanas ubicados allí en los territorios tuvieron que incluso tener como esta cuestión de una presión política mediática de individualizar a cada uno de ellos, señalando quiénes eran los falsos mapuches, porque así es como los han denominado. Incluso el gobernador llegó a decir que si estas personas querían beneficios o facilismo, tendrían que haber elegido un mejor pueblo indígena para llevar a cabo esto. Digo, la verdad es que no solo es preocupante y alarmante desde la connotación que se armó, sino también es de una necesidad de repudio en acción, cosa que hicieron los compañeros y compañeras de Malalhueche y las mismas comunidades que fueron afectadas por todo esto que se armó, este círculo político-mediático que se armó, pero así también había que ocupar el espacio de la Uncuyo, porque una de las últimas acciones que dieron fue en el marco de la Universidad Nacional de Cuyo, en San Rafael, hacer toda una exposición anti-mapuche encabezada por Alfredo Cornejo y Pichetto. Disculpe, no me sale ahora el nombre de esta persona. Y la verdad que fue muy fuerte porque además la misma Uncuyo salía como organizadora, como auspiciante de esta exposición. Así que todas las personas que nos vemos involucradas en el evento del día de hoy, desde las diferentes aristas, ¿no? Desde las diferentes formaciones que tenemos, tanto en lo personal como en lo profesional, entendíamos completamente necesario generar este espacio de debate, de discusión y de visibilización en un espacio como la Uncuyo, así que por ello, tanto en lo institucional como en lo personal, entendíamos completamente necesario participar de esta jornada. La verdad que, Ñuspi, duele. Aparte uno piensa, bueno, ya imaginaba que este tipo de discursos propios más del siglo XIX no iban a resurgir, pero al mismo tiempo llama la atención como fenómeno, ¿no? Porque hace tiempo, aparte, que esta retórica anti-originaria, anti-ancestral, viene hace tiempo como tomando fuerza. ¿Por qué imaginás que sucede esto? ¿Por qué crees que de repente, no sé, te acordás, no sé si recordarás, cuando Suárez dijo qué va a pasar, que los mapuches se van a quedar con la Arístides, que uno hasta te daba risa en un punto, a mí particularmente, me siento, ¿qué tiene que ver? Este es un delirio, esta situación. Y sin embargo, bueno, claramente suma a esta demonización y a esta idea de generar una especie de enemigo interno y nuevamente volver hacia los pueblos originarios. ¿Por qué crees que sucede esto? Si es que, digo, tenés una idea acerca del por qué, ¿no? Mira, yo creo que primero y principal no tenemos que ser inocentes en entender que 2023 es un año de elecciones. Primero, claro. ¿No? Segundo, cuando sucedió esto, en el marco de este año electoral, fue cuando se empezaban a definir las candidaturas, tanto presidenciales como de gobernación, como de intendencias. Y tercero, es una postura política. Claro. Es su planteo electoral que busca justamente afinidad con quienes tal vez piensen lo mismo o aprovechando de cierta ignorancia, entiéndase ignorancia, desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, aprovechan ese escenario y cooptan mediáticamente a través de la tergiversación del mensaje, porque claramente salieron con mentiras. Cuando sucede esto último, salen con mentiras, diciendo que el Estado Nacional, en esta disputa política que se tiene de la provincia respecto de Nación, a decir que el Estado Nacional estaba entregando tierras sin participación de la provincia, ni de la intendencia, ni de nada, cosa que además quedó muy claro que siempre estuvieron en comunicación desde el momento uno en que se empezó a realizar el relevamiento territorial en las zonas de Malargüe y San Rafael. Y además, digo, no son las primeras relevamientos que se realizan, sino que ya vienen varios relevamientos aquí en la provincia de Mendoza. Exacto. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que tienen que ver en esos tres ejes. El primero, que estamos en un marco de un año electoral. Segundo, que claramente estábamos en ese momento, porque desde ese momento a la fecha no se volvió a hablar del tema. Y en ese momento era un escenario de definición de quiénes iban a ser los candidatos o candidatas. Entonces digo, esto pasó ahora con el pueblo mapuche, que bien vos señalabas, no es la primera vez que se señala este discurso anti pueblos indígenas, pero particularmente anti mapuche. Y segundo, la situación de elecciones. Sin embargo, esto sí para nosotros desde SUMEC es importante. Más allá de que el candidato, o sea, de que la persona sea o no candidata, en este caso ya ocupan un cargo político. Y esto lo hablo también desde el derecho. No pueden salir a manifestarse de la manera en que se manifestaron porque hay reconocimientos de derechos a pueblos indígenas en la órbita constitucional desde el artículo 75, inciso 17 y los tratados internacionales claro. En que el Estado argentino es parte y no solamente reconoce, sino que se obliga a bregar y promocionar los derechos de los pueblos indígenas y así también las legislaciones nacionales. Entonces, el tema no es solamente preocupante desde esa órbita, sino que también como sociedad tenemos que ponernos a exigir a quienes nos representan por esta, digo, estamos a 40 años de democracia también, ¿no? Ya es tiempo de que estas situaciones no salgamos solamente desde pueblos indígenas o las personas con afinidad a pueblos indígenas, sino que tiene que ser un respeto de la representación que tienen. Digo, es como el gobernador no es gobernador solo para quienes él entiende mendocinos y mendocinas. Exacto. Es gobernador, así como presidente o presidenta es de quien no se considere pueblo indígena, como así también el que se considera. O sea, entonces ahí es donde también ya esto de tal vez una situación banal que quisieron hacer en medio de una elección no puede salir tampoco tan barato ese discurso, ¿no? No es que saca un poco de provecho y sigue su camino, no. Hay que también, desde las organizaciones, desde la misma sociedad, desde espacios como la Universidad Nacional de Cuyo, exigir las debidas explicaciones y que no atenten contra derechos que se encuentran completamente reconocidos y además ellos, por la investidura que tienen, deben no solamente cumplirlo, digo, sino respetarlo, primero y principal. Después, ellos en su individualidad y en su persona, como cualquiera de los que estamos aquí en Argentina, pueden tener la convicción o la idea que tengan de los pueblos indígenas. Yo siempre digo lo mismo. Acá nosotros no queremos que todos vengan y levanten la bandera de pueblos indígenas. Es entendible que hayan personas que no compartan nuestra visión y nuestra concepción de vida, digo, nuestra filosofía de vida como pueblos indígenas. Pero ellos son, en este caso, personas que cuentan con una investidura, que cuentan con votos que le han dado esa representatividad y tienen que cumplir con las mandas constitucionales y legales. Tal cual. Bueno, Newspeak, uno de los puntos que se va a tratar en el debate es cuál es la trama detrás del señalamiento mediático. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿cuál es el rol que vos le asignás a los medios de comunicación, a los medios hegemónicos de comunicación, detrás de este objetivo de elegir un nuevo enemigo interno? ¿Cómo lo ves? Y a ver, tampoco digo vamos a tener una visión escasa, ¿no? Sabemos cómo se manejan los medios de comunicación en cuanto a términos de responder en intereses económicos y políticos. Los medios de comunicación, en su órbita de la objetividad o un discurso objetivo, digo, hace años que como sociedad hemos visto que cada medio de comunicación tiene una afinidad, tiene un pensamiento y responde al mismo. Acá pasa exactamente lo mismo, solo que, a ver, era tan burdo lo que estaba pasando que no pudieron acallar, y ustedes habrán visto que varios hermanos y hermanas salieron en diferentes medios de comunicación, incluso yo tuve posibilidad también de salir en medios de comunicación, porque realmente era un no solo absurdo, sino burdo, el pongámosle el error, que no era error, con el cual salieron los diferentes funcionarios y funcionarias del Estado. Entonces digo, el papel es fundamental en cuanto a que a lo primero que salió fueron a respaldar el discurso de que se estaban entregando tierras. Después, cuando era tan burdo y tan absurdo lo que se estaba sosteniendo, bueno, tuvieron que empezar a dar la voz del otro lado, porque realmente era un delirio lo que estaba pasando. Sin embargo, yo, por supuesto, siempre recalco que también ha sido fundamental los espacios de voces alternativas, que fueron las primeras que dieron la visibilidad de la voz, en este caso de los hermanos y hermanas de las comunidades que estaban viéndose afectadas no solo en lo discursivo, sino también en las acciones que se estaban llevando a cabo. Pero bueno, el rol de los medios sigue siendo un rol cuestionable, y un rol que posiciona discursos, que hace a que a la persona que está viendo la tele o escuchando una radio, o incluso hoy digo, hay que sumar las redes de comunicación, las redes de todas las redes sociales, perdón, que de ahí también hubo mucho material que se sacó o que salió de manera tergiversada. Pero bueno, creo que en las redes sociales hay un poco más de amplitud de voz, y por eso no hubo posibilidad de sostener con tanto tiempo y ahínco ese discurso que tergiversaba lo que estaba realmente sucediendo, que era por fin un Estado cumpliendo con una obligación que desde el año 2006, en el marco de la ley 26.160, debía y sigue y tiene que seguir cumpliendo con las comunidades indígenas. Excelente, Ñuspi. Bueno, agradecerte este tiempo. Si nos querés dejar la invitación para el día de hoy, bueno, nos seguiremos encontrando. Te mandamos un gran abrazo. Sí, les esperamos a todos, todas y todes en el aula 2 de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, ahí en el campus universitario. Es el día de hoy, lunes 27 de marzo, a las 17 horas. Por supuesto que la agradecida vuelvo a ser yo por la posibilidad de la visibilización del evento, de la jornada, y bueno, cuando gusten, como siempre, me encuentro a disposición para poder charlar y poder debatir, que creo que es lo más necesario, y que hemos aprendido, o que todavía tenemos que seguir aprendiendo a 40 años de la evolución de nuestra democracia también. Exacto, muchísimas gracias, Ñuspi, por el contacto. Y bueno, quedan todos invitados para las 5 de la tarde entonces. Un abrazo. Un abrazo grande.